lleva el malezal a la Santa Catalina. Al costado del altar estaba el acordeonista, tocando unos chamamé al compás tifloreado. La alegría no aguanté y le quité la dama al comisario. Mi ponchillo colorado me lo eché sobre la zanca, y alrededor fue del altar desapatía la milicada, entre reventar de winches y el aullar de la perrada. Chanterío de las mujeres que caía desmayada, ponchas sosa los candiles y tungo que disparaba, voltearon el alambrado los montados asustados. Chinche, robaron cachas ajenas, el campana de la estancia se robó a la Bernabena. Su amigo que había sido fiero, zapatearle a la autoridad y más hacerle flamear una manta de otro color. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la zanca, y alrededor fue del altar de zapatía la milicada, entre reventar de guinche y el aullar de la perrada. Chanterío de las mujeres que caía desmayada, ponchas sosa los candiles y